El Instituto de Estudios Peruanos presenta hoy el libro Caminos y Carretera, un libro de Shane Green. El subtítulo es Acostumbrando la indigenidad en la selva peruana. Shane Green es doctor en antropología por la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador y catedrático de la Facultad de Antropología de la Universidad de Indiana en Bloomington. En los últimos 11 años ha investigado varios temas relacionados con la Amazonía, problemas ambientales, movimientos indígenas y afrodescendientes, además de racismo en el Perú. En fin, su currículum es larguísimo, no lo podemos leer todo. Buenas tardes, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo así surge el interés por estos temas en el Perú? Básicamente, cuando terminé mi bachiller en antropología, estaba buscando un tema que tenía que ver con la Amazonía. Con la Amazonía, en un principio pensaba hacer algo con el asunto de medicina tradicional y toda la cosa, pero al fin, al llegar acá al Perú y descubrir, digamos, un poco la realidad, digamos, de la Amazonía, me pareció más importante, más interesante el tema más histórico, cultural, político, de cómo se ha ido evolucionando, digamos, el movimiento amazónico. Ahora, bueno, los últimos sucesos que han sido tan publicitados aquí en Bagua habrán servido también como una especie de laboratorio para poder ver hasta qué punto hay un desencuentro, cómo hablarnos necesariamente implica comunicarse, ¿no es cierto? Intercambiar palabras o informaciones no necesariamente implica comprenderse o entenderse cabalmente, ¿no? Así es, y creo que usted ha indicado precisamente lo que para mí, en todo caso, sería el problema al fondo, o sea, el problema principal que no, para mí personalmente, no es el, en ningún momento fue el 1090, en ningún momento fue, digamos, el TLC, sino lo que está al fondo es un problema mucho más grande, cultural y histórico, que es, digamos, visto desde el punto de vista de la costa, donde está centrado el gobierno, la política, la economía de este país. Existe un desconocimiento casi total, ¿no? O sea, prácticamente total sobre la realidad cultural, la realidad social y la realidad histórica, digamos, de los pueblos amazónicos y obviamente el pueblo Awajún en particular. Ahora, es cierto que también cada una de estas naciones o cada uno de estos grupos culturales que viven en la selva son radicalmente distintos unos de otros o hasta qué punto todos comparten más o menos una misma como visión. Claro, o sea, en todo caso tendríamos que analizar la palabra radicalmente. O sea, de hecho hay ciertos padrones en común que también tienen que ver con el hecho de que muchos de ellos viven en un ambiente parecido, ¿no? Semejante, ¿no? Claro, la región geográfica, la flora, la fauna y toda esa cosa, digamos, figura de manera predominante en su cosmovisión y etcétera. Pero digamos, en cuestión lingüística, en cuestión de cómo se expresa, digamos, su relación con su ambiente y en todo caso cómo se va formando históricamente la organización social de cada pueblo, los valores principales que se van surgiendo en cada uno, eso sí es bastante distinto. O sea, por dar un ejemplo nada más, para los que recién, digamos, están descubriendo la Amazonía acá en el Perú, un Awajún no entiende ni una palabra de lo que dice una Shanika y viceversa. O sea, hay ese grado, digamos, de diferencia lingüística y eso se podría compararlo con ciertos, digamos, diferencias también grandes, ¿no? En cuestión de la cultura y sus historias, ¿no? Hay una clave muy interesante que alguna vez, conversando con Max Hernández es un psicoanalista peruano, me dio, y es una forma como de comprender estas culturas que tienen esta visión más bien distinta a la realidad, ¿no es cierto? Y es que dice, para una sociedad como la nuestra, el concepto del tiempo es lineal y para nosotros el futuro es lo que está adelante y el pasado es lo que está detrás, o la tradición está detrás. Mientras que para sociedades más bien tradicionales, que tienen esta concepción cíclica y circular del tiempo, lo que está delante de ellos no es el futuro, sino el pasado, la tradición. Y el futuro es algo que está detrás, porque algún momento los va a alcanzar, ¿no es cierto? Claro. Tal vez esta es, que parece un juego de palabras, pero es un concepto, yo creo, fundamental también para conocer y comprender la visión de esta gente, ¿no es cierto? No, de hecho creo que sí, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, lo único que yo tendría que agregar es que en el caso de los pueblos amazónicos, por más de un siglo, esa concepción lineal el tiempo, ¿no? Que implica toda una serie de conceptos como, de, entre comillas, el desarrollo, el progreso, etcétera, etcétera, se viene encima, ¿no? O se les viene encima. Entonces, uh-huh. la idea de que siguen en este ciclo, digamos, este concepto de tiempo cíclico o circular, está más bien totalmente fusionado y hasta confundido, ¿no? Por decirlo así, con un concepto de tiempo que implica otro tipo de cambios, ¿no? Radicales y básicamente impuestos por una sociedad mucho más poderosa, ¿no? Es que yo estoy justo a propósito de eso pensando en lo siguiente: ¿qué cosa es lo que puede significar para un aguajún o para un habitante nativo de la selva de estas comunidades, lo que es la sociedad de, digamos, occidental, ¿no es cierto? Los madereros que van a depredar sus bosques, los buscadores de oro que hacen barbaridad y media con el tema ecológico, los narcotraficantes que tienen las plantaciones allá, o simplemente los que van de la sierra, que miran de la sierra a la selva para cosechar, para sembrar productos que solamente siembran una vez y después dejan tierra arrasada, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es para ellos, me imagino, el concepto de Occidente, ¿no? Básicamente, ¿no? Básicamente, o sea, y de hecho, digamos, se manifiesta así. Y en mil foros más, porque no solamente son pequeños agricultores o migrantes, o etcétera, sino son empresas transnacionales muy grandes, ¿no? Que llegan en helicóptero, que llegan en camionetas 4x4, y etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente diría de que desde el punto de vista, desde mi punto de vista, lo que he visto en las comunidades, el asunto no es tanto, y esto es importante, ¿no? Detallar, o sea, el asunto no es tanto que los aguajún o otras poblaciones nativas de la selva están en contra totalmente de lo que viene, ¿no? De afuera. No es así. Lo que pasa es que quieren tener más control sobre qué es lo que quieren permitir, ¿no? En cuanto a cambios sociales, económicos, etcétera, ecológicos, etcétera, en su territorio, y qué rechacen. O sea, quieren tener un derecho, digamos, para poder dirigir el proceso de cambio que en todo caso ya se les viene encima, ¿no? Entonces, eso es el detalle, me parece, porque no se trata de pintar de que quieren seguir siendo como vivían hace un siglo, ¿no? No es así, pues, ¿no? Pero la cuestión es control, ¿no? También es cierto que desde el Estado se ha denunciado de alguna manera que es cierto que por su poco conocimiento del español, por su poco por contacto, en fin, por una serie de razones, son fácilmente manipulables por grupos más bien extremistas o por, en fin, entre comillas, ciertas ONGs que más bien, o grupos concretos que tienen intereses políticos concretos que disfrazados como ONGs están asesorando y complicando todavía más el problema. Claro. ¿Eso es verdad? Bueno, finalmente yo, ¿no? Como antropólogo extranjero. Como gringo. Ya estoy esperando que García me rechace mi próximo visa. No, mira, sin broma, o sea, de hecho hay un montón de intereses políticos en este contexto, ¿no? No se puede negar, ¿no? Existen. Siempre han existido, siempre van a existir, ¿no? Pero la pregunta que la persona que está pensando en eso tendría que hacer, si bien cualquier ser humano es manipulable por otro, ¿no? Por cuestiones políticas, cuestiones económicas, etcétera. El otro siempre maneja su propia lógica de lo que es, de lo que quiere y cuáles son sus ambiciones, cuál es su proyecto, digamos, dentro de un espacio político, un contexto político, ¿no? Entonces, lo que yo diría básicamente es de que sí, de hecho, existen influencias, por decirlo así, por no utilizar la palabra manipulaciones, influencias diversas, ¿no? En este contexto, ¿no? Nacionales como internacionales. Pero para mí eso no implica necesariamente, de hecho, no implica que el aguajún promedio que está ahí con su lanza en la carretera no tiene su propia lógica y su propia razón de estar ahí, ¿me entiendes? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al final, lo que se trata precisamente es descubrir y abrir un diálogo con esa persona, ¿no? Y, digamos, de alguna forma, tal vez va a ser un proceso muy complicado y muy largo, ponerse a dialogar para descubrir precisamente qué es el deseo de esa persona, ¿no? ¿Tú sugerirías que hubiera un grupo de antropólogos, por ejemplo, que sea una especie de punta de lanza para iniciar un diálogo? Ay, ay, ay. O sea, es una pregunta delicada, ¿no? Porque ya como antropólogo ya me siento un poco responsable, ¿no? Y en todo caso, los antropólogos, digamos que siempre han sido vistos como intermediarios, ¿no? Así como históricamente los misioneros y etcétera, etcétera. Entonces, y precisamente por esa historia ha sido un papel ambivalente, precisamente. Digamos, en algunos momentos sí han servido, o sea, en el sentido positivo, para tratar de buscar un tipo de, qué sé yo, entre comillas, traducción cultural, ¿no? Entre un pueblo y otro, entre una sociedad y otro pueblo, digamos, más marginado. Pero a la misma vez, y muchas veces desde el punto de vista de los pueblos donde han trabajado los antropólogos, hay cierta tensión, ¿no? De que esta persona que no es de nuestro pueblo nos está representando y queremos examinar hasta qué punto está adecuado la perspectiva que maneja el antropólogo, ¿no? Última pregunta. Yeah. Hay quienes tienen desde la antropología también como una visión extrema esto, ¿no? Este grupo étnico que ha, durante tantos siglos ha mantenido su costumbre, su cultura, etcétera, mejor que no cambie, mejor que se queden así, ¿es cierto? Y entonces, bueno, que se queden así significa, pues, muchas cosas, ¿no? Positivas y negativas también, para el país en general, ¿no es cierto? Claro. ¿Hasta qué punto puede ser uno flexible con esto? ¿Hasta qué punto vale la pena que los grupos indígenas, que se mantienen totalmente aislados, se mantengan así? Claro. Bueno, para empezar, la frase es que se queden así está muy problemática, ¿no? Porque mejor te recomiendo que vayas y visites una comunidad, vas a encontrar, hay gente con celular, con cable, hay carros pasando por la zona, hasta las comunidades más remotas encuentras t-shirts con Michael Jackson, o sea, ¿me entiendes? O sea, no es una cosa así, como que, o sea, tienes que un poco examinar tu concepto de que se queden así. En todo caso, como repito, el asunto no es eso. El asunto para mí, personalmente, es que ellos quieren tener más control, ¿ya? ¿Entiendes, no? O sea, más control sobre qué viene de afuera, qué están dispuestos a aceptar y cómo están dispuestos a cambiar y en qué manera quieren seguir siendo quienes son y quienes han sido, históricamente hablando, ¿no? Te agradezco mucho por haber venido al programa. El libro es seguramente un aporte importante para justo comprender esto que está pasando, ¿no? Y que, repito, a uno se da cuenta de eso cuando, como dicen muchos, le explota el problema uno en la cara. Caminos y carretera, de Shane Green, un estudio sobre estos pueblos amazónicos del Perú, una publicación del Instituto de Estudios Peruanos, se presenta hoy. ¿Dónde? En Horacio, en el local de en el local del IEP, Horacio Urteaga. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Quiénes presentan el libro? Los dos comentaristas son Oscar Espinosa, antropólogo de la Católica, la Universidad Católica, y Gil Inwash, que es un activista, un intelectual abajún que está acá en Lima. Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.